Esta noche iniciamos un tema que nos va a ocupar durante todo el mes de agosto. Durante este mes solo vamos a hablarles de temas o fenómenos que desde un punto de vista serio y riguroso demuestran que el ser humano después de la muerte continúa existiendo. Vamos a hablarles de los estudios serios, metódicos, que se han realizado ante determinados fenómenos que demuestran, entre comillas, la trascendencia del ser humano. Durante este mes de agosto vamos a hablarles de temas como los fenómenos constatados, las apariciones de la Virgen, que son muy diversos, las experiencias fuera del cuerpo o como se las llama en el ámbito del ocultismo y dentro de otras ramas, el viaje astral, los milagros a la luz de la ciencia, la sanación y la curación a través de la imposición de manos, los fenómenos espiritistas, las experiencias en el umbral de la muerte, el fenómeno de las psicofonías, la reencarnación confirmada a través de la hipnosis regresiva, las apariciones de seres fallecidos, los cuerpos incorruptos, la síndrome de Turín y algunos temas más. Todos estos temas vamos a tratarlos como siempre hacemos o como siempre intentamos hacerlo con el máximo rigor, con los estudios científicos que se han hecho sobre cada uno de ellos, con las pruebas de su autenticidad en la mano. Estos y otros fenómenos nos indican que el ser humano después de la muerte continúa existiendo en una realidad distinta de esta. Es nuestro deber y nuestra obligación informar con seriedad de lo que hay respecto a estos fenómenos. Para iniciar, amigos, esta serie de temas que vamos a tratar durante todo el mes de agosto, debido a que tenemos más tiempo para ocuparnos de estas cuestiones, de estos fenómenos paranormales, no todos los temas que vamos a tratar son fenómenos paranormales. Dentro de los milagros, por ejemplo, pues hay fenómenos paranormales, fenómenos sobrenaturales. De todos estos temas vamos a hablarles, como ya les he dicho, adelantándoles algunos de ellos. Y esta noche iniciamos un tema creo que interesante porque demuestra, y ese demuestra quiero que vaya entrecomillado, porque como decía queremos hablar, siempre intentamos hacerlo con rigor y con seriedad. Vamos a hablarles de las experiencias llamadas dentro de la parapsicología, de las llamadas experiencias de fuera del cuerpo, experiencias extracorpóreas o experiencias de viaje astral. Para hablarnos de este tema, para hablar con todos ustedes, que por supuesto pueden intervenir marcando nuestro número de teléfono, ya saben cuál es, el 535-30-11, se encuentra mi amigo y también sanador espiritual, conocido por todos ustedes, don Vicente Torres. Don Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Vicente, por acompañarnos una noche más. Ya sabes que es un honor estar contigo y con nuestros oyentes también. Gracias, Vicente. También nos acompaña don Antonio Álvarez, que ustedes ya conocen, practicante de yoga, de meditación y de técnicas de autoconocimiento. Aparte de ser igual que Vicente, no es hacer la pelota, ni mucho menos, es la realidad. Aparte de ser los dos unas magníficas personas, pues son dos personas que están muy preparadas y que creo que pueden aportar mucho, no solamente a este tema, sino a los temas que hemos mencionado anteriormente, y que están invitados a venir cuando ellos deseen para hablarnos de ellos. Don Antonio Álvarez, buenas noches. Buenas noches, Santiago, muchas gracias por tus encantadores halagos. Es un honor para mí, como decía Vicente, estar contigo y sobre todo también con Vicente. Gracias, Antonio. Gracias. Muchas gracias. A Aparentemente los hombres y mujeres de hoy en día necesitamos tocar y comprobar para creer. Es entendible. Casi en el siglo XXI todo aquello que se pueda demostrar es verdad. Todo aquello que no se pueda demostrar es falso o al menos no se acepta. El célebre filósofo Kant murió con una espina clavada en el corazón. Él buscaba una disciplina a través de la cual fuera posible demostrar la trascendencia del ser humano. Kant murió sin encontrar esa disciplina. Pero fueron pasando los años, fueron pasando las décadas, y en el año 1969 la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, una asociación rigurosísima y que no acepta en su seno más que disciplinas rigurosas y serias, reconoce a la parapsicología, o dicho más técnicamente, la parapsicobiofísica, como una auténtica disciplina científica, como una ciencia. Su objetivo, el estudio metódico de los fenómenos llamados paranormales, aquellos fenómenos que se producen y que no tienen una explicación lógica porque se salen de lo que conocemos como normal o habitual. Los fenómenos llamados paranormales suceden en realidad. Ahora me estoy refiriendo a que muchos de estos fenómenos han sido y siguen siendo estudiados bajo estrictas medidas de seguridad y de rigor científico. Esto va para todos aquellos o aquellas que niegan la realidad de estos fenómenos. Que sepan, con cariño por supuesto, que son numerosas las universidades que por todo el mundo se dedican al estudio de los mismos, de estos fenómenos llamados paranormales. Estamos hablando de auténticos científicos, de auténticas personalidades, en ocasiones premios Nobel, los que se han dedicado y lo siguen haciendo al estudio de los fenómenos paranormales. Solamente alguien que desconozca este tema puede negar su realidad. Ocurrir, ocurren. Otra cosa es cuál es la causa que produce estos fenómenos. Ahí no vamos a entrar, por lo menos de momento. Que nos baste decir que los fenómenos paranormales se dan en la realidad. Ya hablaremos de cuál es la causa que los provoca. Una vez que hemos dejado claro que los fenómenos paranormales no son cuentos de niños para no dormir, nos ocupamos ya del tema de esta noche: las experiencias fuera del cuerpo. Este fenómeno no debe ser confundido con las experiencias en el umbral de la muerte, tema que trataremos en programas aparte. Hay algunos aspectos que los diferencian. De la existencia de las facultades psíquicas que todos tenemos, parece desprenderse que la consciencia puede funcionar fuera del cuerpo. Podríamos decir que la consciencia es algo no local, que no está delimitada en los límites físicos del cerebro. Es posible que una parte de nuestro yo, llámenlo como quieran, se separe del cuerpo físico. Son las experiencias fuera del cuerpo. A continuación, y para introducir el tema, les leo una de estas experiencias. Es breve. Dice así: me ha pasado una cosa muy rara. Estaba acostado en la cama, leyendo, y de repente sentí que subía. Me pareció que llegaba casi al techo. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo tumbado en la cama. En cuanto a si estas experiencias son causadas por nuestro cerebro o no, lo analizaremos después. Hay datos que nos hacen pensar en que en la mayoría de los casos las experiencias fuera del cuerpo no son producto de nuestro cerebro, sino que hay una parte de nuestro yo que en determinados momentos es capaz de abandonar nuestro cuerpo. Si esto es así, ¿sería posible que lo abandonara permanentemente y mantuviera su individualidad después de la muerte del cuerpo? Una persona que tuvo una experiencia fuera del cuerpo comentaba lo siguiente: me sentía cansado físicamente, pero mi mente estaba bastante activa. Me acosté en la cama para descansar un rato a primeras horas de la tarde. Tenía una extraña sensación de hormigueo en los miembros y oía una especie de zumbido. Comencé a notar que iba abandonando mi cuerpo poco a poco. Me vi fuera. Estaba en el aire, a unos metros del suelo, en mi habitación. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo debajo de mí. Entre otras cosas, me llamó la atención un dibujo en forma de tela de araña que había en la parte superior del armario, que yo estaba viendo. Me asusté un poco y en ese momento volví a mi cuerpo. Me sobresalté y me incorporé. Fue algo completamente inesperado. Cuando me recuperé, miré la parte superior del armario. Efectivamente, el dibujo en forma de tela de araña que yo había visto desde fuera de mi cuerpo estaba allí, tal y como yo lo había visto. Tales experiencias, amigos y amigas de Dimensión Desconocida, tales experiencias fuera del cuerpo no son insólitas. Un 15% de la población dice haber tenido al menos una experiencia de este tipo, y una pequeña minoría asegura vivirlas repetidamente. Por lo tanto, no se trata de un fenómeno inusual, infrecuente y aislado. Ocurre con más frecuencia de lo que podemos pensar. Iniciamos el tema con nuestros contertulios, invitados, más que amigos, más que invitados son amigos, pero entendidos en este tema y en otros temas. Y vamos a cederle la palabra en primer lugar a don Antonio Álvarez. En cualquier momento, pues tanto Enrique Muro como Vicente Torres como Antonio Álvarez podéis intervenir, podéis cortaros si queréis decir alguna cosa. Pero vamos a escuchar la opinión de Antonio Álvarez sobre este tema, sobre las experiencias fuera del cuerpo. Buenas noches, Santiago. Buenas noches otra vez a todos los oyentes. Bueno, yo quería simplemente hacer una muy breve introducción para que los expertos, que creo que lo son en grado suficiente, profundicen más en el aspecto, entre comillas, técnico del asunto. Yo creo que las experiencias fuera del cuerpo, o inclusive la vida después de la vida, porque tiene una gran relación, y no se pueden, son absolutamente inseparables de la existencia de un todo, de la energía de Dios. Yo, como esto me he planteado el problema siempre, es desde cinco planos: el mitológico, el filosófico. Todo el mundo sabe que filosofía significa amor a la sabiduría, sofía es sabiduría, filo amor. Por tanto, mitológico, el filosófico, el religioso. Que puede quizás relacionarse un poco más con la fe, y yo creo que es un don de Dios. El científico, y por tanto las experiencias desde el punto de vista de la parapsicología entendida como ciencia. Y por fin el esotérico, el del conocimiento y de lo que siempre se llamaba la gnosis, los gnósticos, los que conocen. Y estamos viviendo lo que los orientales llaman la época Kali Yuga, es decir, la era de hierro, una era materialista, lo cual es obvio, y que paradójicamente, y por su mismo materialismo, induce a la gente a creer o a desear creer que existe algo más aparte de los fenómenos que vemos en nuestra vida cotidiana. En la parte mitológica, pues tenemos aquí expertos que quizás puedan hablarnos de ello en su momento. Después de la parte mitológica, a lo largo de la historia de la humanidad, viene la filosófica con los presocráticos, entre ellos creo que es importante citar Heráclito, decía: todo fluye. Esto recuerda al Tao: todo es movimiento, todo es cambio, nada es estable, por tanto la energía ni se queda ni se destruye, solo se transforma. Y es muy posible que nuestra energía, que está concentrada en esta encarnación, luego se transforme. Quien haya visto la película El Pequeño Buda quizás lo pueda entender, porque se ha explicado de una manera hermosísima y sencillísima. Después de los presocráticos ya vienen los grandes maestros, Platón y Aristóteles. Por ejemplo, Platón, el mito de la caverna de Platón. Platón nos dice que vivimos en un mundo, y hace un ejemplo, por un ejemplo. Él hablaba desde un punto de vista parabólico, lo mismo que hacía Jesús, y lo han hecho los grandes maestros. Vivimos encerrados en una especie de caverna oscura, y entonces detrás de nosotros hay una proyección, como el proyector de un cine, que es la realidad. el mundo de las ideas, el mundo de la verdad. Esa realidad se ve proyectada en una pared, y lo que nosotros estamos viendo en esa pared no es ni más ni menos que una pequeña acercamiento a lo que forma parte de la realidad. El alma forma parte del mundo de las ideas, de esa proyección, de esa luz que surge en ese mito de la caverna. El alma, por tanto encarnada, lo único que puede hacer al ver esa proyección es recordar lo que forma parte de la verdad, y al morir regresamos a ese mundo de las ideas. Bien, este sería Platón, que se inicia la escuela de los idealistas. Luego viene Aristóteles, que es el de los empiristas, y ya damos un salto enorme en la historia de la filosofía y nos acercamos pues al siglo XVI, siglo XVII, donde la dicotomía entre idealistas y empiristas, por decirlo de alguna manera, sigue manteniéndose. Tenemos como idealistas a Descartes, tenemos como idealistas a Spinoza, que era un panteísta, prácticamente un budista, tenemos a Leibniz, y luego los empiristas pues tenemos a Locke, tenemos a Hume, tenemos a un obispo, por cierto, que era Berkeley. Unos hablaban o defendían la raíz del pensamiento de Platón, y otros la raíz del pensamiento de Aristóteles. Nada es afirmable en tanto y en cuanto no se ha demostrado empíricamente, y lo que nuestros sentimientos perciben no es nada más que una consecuencia de la experiencia vivida. Son las dos posturas. Por fin llega, tú lo has citado antes, Kant. Y Kant sintetiza las dos grandes corrientes. Y Kant nos llega a hablar finalmente, aunque no consigue demostrarlo, porque es indemostrable desde el punto de vista filosófico. Estamos hablando desde el punto de vista filosófico. Nos habla de la cosa en sí. Y nos habla de una cosa muy importante, que en términos un poco pedantes, pero se llama así, es el principio heurístico. Un principio heurístico es una hipótesis, un principio de pensamiento a partir del cual se van deduciendo cosas que la ciencia no puede demostrar, pero que tampoco puede negar. Y aquí es donde está la clave del asunto. La ciencia no puede ni demostrar ni negar. Esto es un principio heurístico. Después ya vienen distintas corrientes filosóficas, que no es el momento de entrar en ellas, pero sí es quizás conveniente mencionar que en los últimos 40, 50, 80 años se producen unas interrelaciones entre el pensamiento filosófico, el pensamiento teológico, logia es conocimiento, conocimiento de Dios, el pensamiento teosófico, que es más de la gnosis, más del esoterismo, y a partir de ahí empezamos ya con los viajes astrales, con las experiencias que formarían parte de lo que la filosofía en los últimos tiempos llama fenomenología, o estudio de los fenómenos, o epistemología, o teoría del conocimiento. Es muy importante que los lectores, nuestros oyentes, tengan la conciencia de las dos corrientes de pensamiento que ha habido a lo largo de la humanidad, que ha sido la empirista y la idealista. La idealista no ha sido un pensamiento sin base y sin consistencia, sino que ha sido un pensamiento verdaderamente cierto, verdaderamente fundamentado, que termina en esa famosa hipótesis heurística, que la ciencia ni puede afirmar ni puede demostrar. Luego viene la ciencia para aportarnos algunos elementos a esa hipótesis heurística. Y finalmente, ya para terminar y dejar la palabra a nuestros contertulios, que son los que creo que técnicamente pueden ilustrar más a nuestros oyentes sobre este tema. Todos somos contertulios. Correcto, pero centrándonos un poco. Sí, porque. Sí, no, está muy bien. Por sistematizar darnos cuenta de que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido dos corrientes de pensamiento, y curiosamente las dos corrientes no se niegan entre sí. Una llega a través del principio heurístico a unas conclusiones, y la empirista es muy fácil decir que a lo largo de la historia de la humanidad absolutamente todas las religiones han creído en la vida después de la vida, han creído en experiencias paranormales, etcétera. Esto es una realidad empírica sociológica. Pues decía que convenía centrar el debate o la tertulia en las dos corrientes que se han producido desde los inicios de la humanidad, pero que aparentemente se distancian y finalmente convergen, y hoy la ciencia está empezando a demostrar esa convergencia. Einstein con la teoría de la relatividad, el espacio y el tiempo, etcétera. Por eso quería, para terminar, citar dos citas que son verdaderamente hermosas y que ya forman parte, pues no sé si de la filosofía, si de la teología, si de la teosofía, no lo sé. Lo cierto es que son verdaderamente hermosas. Una de ellas dice, Krishna, para los hindúes, bueno, pues es un ser espiritual muy elevado, que podemos elevarlo a cualquiera de los maestros, da lo mismo, Sócrates, Cristo, sí, Jesús, etc. Bueno, Krishna dice, el señor Krishna reside en el más elevado de los planetas espirituales. Los demás planetas espirituales, es decir, hay planetas espirituales que no son tan elevados como el señor Krishna, se encuentran en el seno, o sea, alrededor de la refulgencia del planeta de Krishna. Los universos materiales, es decir, por ejemplo, este en el que estamos, sí, ocupan una pequeña porción del cielo espiritual. Evidentemente, es tanto desde el punto de vista deductivo, a lo largo de lo que hemos hablado de esto en la filosofía, como inductivo, pensar que este trocito de planeta en el que vivimos, este de planeta material, es un trocito de la realidad, de esa inmensa realidad que desconocemos. Y ya termino con otra cita de mi maestro, al que rindo desde aquí un venerable recuerdo y saludo, mi maestro Swami Sivananda, que dice lo siguiente: salutaciones a la madre, que es el Parabrahman de los Vedantines, el Parama Siva de los Saiva Siraitines, el Mahavishnu de los Ivaishnitas, el padre, nuestro querido padre, en el cielo de los cristianos, el Alá de los maometanos, el Jehová de los judíos, el Nirvana de los Budas, el Aura Mazda de los zoroastrianos, la cosa en sí, Kant, de los filósofos occidentales, el Dios todopoderoso de todas las religiones. Gracias, don Antonio Álvarez. De todas formas, sigues en la tertulia, pero ha sido una forma, pues, muy, muy interesante de introducir este tema: las experiencias fuera del cuerpo. Es posible que esa parte que, según sean las tradiciones, las culturas, las religiones o los pensamientos espirituales de los pueblos, esa parte que denominamos espíritu, alma o como se quiera llamar, porque hay diferencias, pero todos nos entendemos, es posible que en determinados momentos esa parte se desdoble o salga de nuestro cuerpo, con lo cual, de alguna forma o no de alguna forma, quedaría demostrada la trascendencia del ser humano. Voy a preguntarle a Vicente Torres, como hombre dedicado a la espiritualidad íntegramente, pues voy a preguntarle a Vicente Torres cuál es su opinión, qué es, en su opinión, un viaje astral o un desdoblamiento astral, y si esto, Vicente, demuestra que el ser humano es trascendente y que no termina con la muerte de este vehículo que es el cuerpo físico. Vicente. Vamos a ver, la palabra. Primero quiero felicitar a mi compañero y amigo Antonio, porque realmente ha hecho un análisis filosófico muy culto y me ha gustado mucho, la verdad. Resumiendo un poco la última intervención de Antonio, resumiéndola muchísimo, yo creo que, como se suele decir, todos los caminos conducen a Roma, es decir, que todas las tendencias, sean filosóficas, religiosas, científicas, no sé cómo se les nombra, mitológicas o del tipo que sea, conducen en definitiva al conocimiento con mayúsculas. Es decir, que utilices un camino religioso, un camino filosófico o cualquier tipo de camino, el conocimiento con mayúsculas, el conocimiento de la verdad, pues al final llegas a él si el camino que has cogido es el adecuado y si tu corazón y tu alma están abiertas, sin ningún tipo de escrúpulo, sin ningún tipo de idea preconcebida, a recibir esa enseñanza. Bueno, una vez dicho esto, en un ser humano existe un cuerpo físico, al que solemos llamar tercera dimensión, ¿qué es este? Del cual no tenemos ninguna duda, el material, el que se toca, el que queda de comer, el que envejece, el que duele, etcétera, etcétera, el puñetero, dicho con mucho respeto y entre comillas. Un cuerpo astral o cuarta dimensión, que no deja de ser un cuerpo, es decir, se ha hecho una prueba científica de colocar a personas que estaban en los umbrales de la muerte o que estaban clínicamente muertos sobre una camilla a la que se había dosado una balanza de precisión. Y hay un momento determinado en el que, sin que haya salido, al cabo de unas horas, en el que sin que haya salido ningún tipo de líquido, ningún tipo de que haya sudado o de que alguna sustancia corpórea después de haya orinado algún fluido, vamos, alguna cosa por el estilo que justifique ese cambio de peso, pues se produce un cambio de peso sobre esta balanza de precisión adosada. Una pérdida de peso en ese momento que está íntimamente relacionada con el volumen corpóreo de la persona. En una persona de ciento y pico kilos, un ser humano de ciento y pico kilos viene a ser hasta de, según dicen, hasta del orden, o según dicen estos científicos que hicieron estas pruebas, hasta del orden de los 600 gramos, lo cual ya, pues hombre, si tenemos en cuenta que una plancha viene a pesar 500 gramos, pues ya se nota en la mano considerablemente, ¿no? Y en una persona de un volumen más normal, es decir, de 70 kilos aproximadamente, pues viene a ser de 450, y como mínimo de 150 gramos. Es decir, que eso se ha comprobado, las noticias que yo tengo. Se han hecho estudios científicos de que en el momento de la muerte, bueno, vamos a ver si realmente se produce una pérdida de peso. Este cuerpo astral o cuarta dimensión tiene una cierta dimensión, es decir, tiene un cierto peso, es medible. Exactamente. Científicamente. Evidentemente es un cuerpo sutil, con lo cual el tocarlo tiene que ser manejando un poco esas energías sutiles. No se puede tocar con la misma facilidad con que tocas tu cuerpo, tu carne, tu cuerpo físico, tu tercera dimensión. Bueno, en un ser humano existe la tercera dimensión o cuerpo físico, la cuarta dimensión o cuerpo astral. Que sería, Vicente, para que nos enteremos todos, el cuerpo astral, ¿qué función tiene? El cuerpo astral tiene como función el conexionar la energía de ese cuerpo físico y hacer de puente, de enlace a la hora de morir, entre la muerte física y la parte de nosotros que no muere, que para entenderlos en parapsicología y en sanación y en órdenes iniciáticas se llama nivel de conciencia, pero para entenderlos en las religiones judeocristianas se llama alma. El alma. Hay alguna matización que hacer, pero bueno, lo podemos llamar alma, ¿no? Sí. Bien. La parte que trasciende, vaya. La parte que no muere, la que trasciende. La que va a vivir siempre. Y luego, Vicente, también que ese cuerpo astral sirve como regenerador de esa energía superior durante la vida cotidiana de del cuerpo físico. Evidentemente, o sea, hace todo el tiempo de puente entre las dos, ¿no? Evidentemente, parece una cosa lógica que entre algo tan material como nuestro cuerpo físico y algo tan sutil como nuestro cuerpo espiritual, nivel de conciencia o alma, haya un intermedio. Ese intermedio pues le denominamos cuarta dimensión o cuerpo astral. O cuerpo astral. Las dos experiencias que tú has contado en la introducción, que me han parecido fenomenales por la cantidad de veces que se produce, o por la cantidad de gente que lo ha sentido. Exactamente. Entonces, se suele producir, como has dicho en la segunda, la sensación de miedo cuando la persona que lo tiene, y como siempre, el miedo por definición, es cuando se teme algo que no se conoce. En el momento en el que las cosas se conocen, se deja de tener miedo. Durante siglos se adoró al rayo y se tuvo mucho miedo al rayo. Ahora al rayo le tenemos mucho respeto porque nos puede dar una descarga eléctrica, pero sabemos por qué se produce, entonces ya no le tenemos miedo. Bien, entonces, el desdoblamiento astral se puede producir, y de hecho se produce en ese 15% de personas. Sí, 15% de la población. De la población, se produce de una manera inconsciente. Espontánea, es decir, sin que esa persona quiera. El viaje astral se puede producir de una manera espontánea, es mucho más raro, pero generalmente aquellas personas que practican el viaje astral lo hacen de una manera intencionada, voluntariamente, a través de una serie de técnicas, provocándolo. Bien. Bueno, pues en principio hasta aquí. Se puede decir ya a nivel de sanación que el cuerpo astral tiene distintas capas, que la primera capa es como si fuera un poco el negativo de nuestro cuerpo físico, es decir, el cuerpo físico sería el positivo, o sea, la fotografía, y el cuerpo astral sería el negativo, que luego hay una segunda capa que tiene forma de campana, en la que tocamos los sonadores y en la que se nota si hay alguna cosa que exteriormente te ha afectado a ti, una tercera capa en la que se nota aquellas cosas que tú has afectado a los demás, y una cuarta capa ondulada. La primera es la única que lleva el contorno del cuerpo, las otras tres tienen forma de campana, dos de ellas de campana lisa, la segunda en la que se nota lo que los demás te han hecho a ti, es decir, en la que se notaría, aunque es algo muy raro, pero a veces se produce lo que vulgarmente se llama mal de ojo, es decir, si alguien está bajo una influencia negativa, porque la palabra mal de ojo a mí no me gusta, pero bueno, como vulgarmente porque tiene una connotación quizás popular, digamos. Lo nombro únicamente porque se conoce popularmente así, ¿no? Vamos, alguna influencia, digamos, negativa exterior. En la cuarta, si eres tú el que has producido ese tipo de influencias, a lo mejor por dejarte llevar en un momento determinado por iras, por desamores en definitiva. Y la cuarta capa, que es una de forma ondulada, es la que ya, como muy bien decía antes Enrique, hace más directamente o se encuentra más cerca de la conexión con la parte inmortal, la parte trascendente, la que no muere, el nivel de conciencia, el alma, entre comillas. Vicente, una pregunta, porque en este tipo de experiencias de fuera del cuerpo, o, bueno, también como se puede denominar, de viaje astral o de desdoblamiento astral, los sujetos que lo han experimentado, como decíamos, en una estimación del 15% de la población, aseguran sentir pues una sensación de paz y de tranquilidad y de sosiego. ¿Esto, en tu opinión, a qué se puede deber? Bueno, es absolutamente lógico que en el momento en el que eliminas la tiranía del cuerpo físico, en principio la sensación es de satisfacción o de plenitud o de sosiego, como tú dices. Porque el tirano, entre comillas también lo del tirano, es el cuerpo físico. Es el que envejece, es el que duele, es el que hay que alimentar, es el que come, el que descome, bueno, el que da guerra, ¿no? La cárcel, de alguna forma. De alguna manera, eso es. El vehículo, el coche que se estropea, ¿no? Y el coche que envejece. El otro, pues como no se estropea, no envejece, no tiene ese tipo de, no tiene que alimentarse, es muchísimo más sutil, pues evidentemente, en principio, al sentirte fuera de esa cárcel o de ese vehículo que te tiene un poco aprisionado, que es tercera dimensión o cuerpo físico, la sensación es de decir, bueno, me encuentro muy bien. Incluso esto se produce mucho, muchísimo, y tengo experiencias que contar al respecto, lo que tú conoces, porque te las conté el otro día, de gente muy, muy, muy, muy, muy allegada a mí, que no tenían fe, o sea, que eran gnósticos, o que eran personas, buenas personas, pero personas que pensaban que cuando uno se muere, como lo piensan una buena parte también de la población, que aquí estamos y cuando nos morimos hasta que llegó el agua y ya se acabó todo, y sin embargo, pues a raíz de estar en una UBI, o a raíz de salir de una UBI, pues se han visto, como exactamente parece calcada la experiencia que tú has leído antes, que son muy parecidas, desde arriba, uh-huh. Y él encontrándose en la cama, oyendo las conversaciones que está viendo, viendo la tristeza y la angustia que hay a su alrededor porque está a punto de morir, y luego al final este señor no murió, murió bastante tiempo después, pero bueno, y han tenido esa especie de experiencia o de viaje, o de desdoblamiento, mejor, de desdoblamiento astral, porque para mí el viaje astral indica poner conciencia en ello, o sea, querer hacerlo. Uh-huh. Por ejemplo, lo que hablaba Enrique. Don Vicente, por ejemplo, en libros especializados hay una experiencia, por ejemplo, la que tuvo un preso de la cárcel de San Quintín, Ethan Morrell, en 1909, que es donde vamos a lo del viaje astral, porque lo hacía conscientemente. Era un presidiario que recluido por las autoridades del penal y estaba en una celda de castigo. Entonces, en aquella época a los presos se les solía poner camisas de fuerza, pues para que una especie, entre comillas, de tortura psicológica, ¿no? Y él, pues Ed Morrer, inconscientemente hacía salir su cuerpo voluntariamente. Hacía salir su cuerpo astral del cuerpo físico y hacía viajes a otros lugares viendo cosas que luego él finalmente, cuando salió de la cárcel, pudo comprobar que así casi eran, ¿no? Entonces era una manera de darle la razón a Vicente en los dos temas, ¿no? Una, en que se puede, lo que tú le comentabas, evadir el dolor con la salida del cuerpo astral, y otra, que para hacer un viaje astral tiene que ser consciente, y a partir de ahí donde tú puedes moverte libremente. Hablando del cuerpo astral, me gustaría intentar explicar que, aparte de ser esa forma física que tiene, que como tú has dicho, Vicente, es la única parte energética del cuerpo que tiene la moldura del cuerpo humano, es un ente totalmente independiente del cuerpo físico, es decir, puede deslizarse, puede flotar, puede andar, y también que puede desplazarse a distancias muy lejanas, como vamos a contar alguna experiencia de Fuego Sevenite, muy muy lejana, eso sí, siempre, que yo creo que es conveniente decirlo, he estado unido al cuerpo físico a través del cordón de plata, que ese es un cordón energético, que es el que une el cuerpo astral, sí, hay el cuerpo que decir físico. Que como tú bien dices, el cordón de plata, que es la terminología que usamos usamos normalmente en parapsicología y en órdenes iniciáticas, ni es un cordón ni es de plata, es, como tú bien dices, uh-huh, solo una corriente energética, ¿no? Que se ubica en el cuerpo físico. Hay quien dice que en el plexo solar, es decir, en el esternón, para entendernos, a la altura del esternón, o entre el ombligo y el esternón. Hay quien dice también que el anclaje está, o el punto de conexión de ese cordón de plata o de esa corriente energética, está en la paletilla izquierda. Yo me lo he encontrado, o he podido sentirlo con mis manos, en el plexo solar, en paletillas izquierdas y en paletillas derechas. Y por eso, pues cuando alguien viene a hacerse sanación, suelo tocar los tres sitios para ver por dónde andan. Usted cuenta, y le voy a contar un caso personal que yo creo que Santiago sí conoce. Y hablando de los anclajes, yo había llegado a la conclusión de que existían tres, es decir, el del plexo solar, por muchas experiencias de personas que han salido de manera horizontal del cuerpo hasta que una determinada distancia, pues ya el cuerpo astral se pone como él quiere, se pone, digamos, entre comillas, de pie, ¿no? Y entonces cuando se puede deslizar, andar, flotar, o lo que él quiera, de la zona de las paletillas y de la zona de la cabeza. Es que si se hace intenso, del chakra coronario. Bueno, vamos a decimos lo que son chakras, o ya suponemos que la gente lo sabe. Sí, pero podemos recordarlo rápidamente. Tenemos 15 minutos, porque después vamos a hablar con Milagros Aguilar en el teléfono, amigo. 15 minutos tenemos. Yo lo digo en un minuto casi. Los chakras son los siete centros energéticos o psicobiogeneradores, se llaman también en Occidente, que están adosados a la columna vertebral, los cinco primeros. Cada uno corresponde a órganos distintos, a colores distintos. Y los dos superiores, uno al la pineal y el más superior de todos, lo que llamamos el chakra corona, como te he dicho, en la pituitaria, forman una T, los cinco inferiores con los dos superiores. O sea, los cinco inferiores están en el sentido vertical, los dos superiores en el horizontal. Bueno, entonces, lo que tú dices en efecto es así, porque si el viaje astral es intencionado, entonces tú sales por tu chakra corona. Sí, pero el problema es que, por ejemplo, yo estaba en un momento, ¿no? Lo estaba buscando, lo que pasa es que no era consciente de la salida, ¿no? En ese momento del cuerpo astral. Yo estaba en un periodo de relajación, con las típicas cuentas que se suelen hacer, es decir, todo el típico ejercicio para llegar a una relajación tan profunda. Hay diferentes técnicas, que hablaremos de ellas en que la puede próxima desdoblarse, semana. ¿No? Entonces, yo vi salir mi otro yo me veía perfectamente. Claro, pero fíjate que y estamos con el cordón energético. Estamos justo en el caso que estoy diciendo, es decir, tú lo estabas provocando intencionadamente. Uh-huh. Si hubiera sido la típica persona que está dormida y que de repente se ve desde arriba, probablemente hubiera salido por el plexo solar. Uh-huh. Y lo que iba a decir, ver, ¿no? Que yo, digamos que me eché para atrás, tuve miedo a la experiencia y enseguida volví, pero sí tuve la oportunidad de verme salir por la parte de arriba de la coronilla y ver cómo ese cordón energético del que hablábamos, bien conocido vulgarmente como cordón de plata, era el que me unía a mí, a mi cuerpo físico, a través de ese punto. Importante que nadie tenga miedo, es decir, en el momento en el que se conoce la existencia del cuerpo astral, pues ya no se tiene por qué tener miedo a donde doblan. Esa es la pregunta. Cuando una persona tenga una experiencia de este tipo, ¿qué debe hacer? Bueno, pues si quiere recrearse en la experiencia, ¿qué es lo que haría yo o qué es lo que hago yo? Me recreo en la experiencia porque la conozco y me lo paso pipa, pues te recreas en la experiencia. Y si no te apetece nada la experiencia porque de alguna manera pues te turba un poco o te asusta o te... Que la primera vez suele ser lo más... Que es lo más lógico la primera vez. Sobre todo, pues sencillamente utilizas tu propia consciencia, es decir, tu propia mente a nivel físico, para decir, no quiero estar aquí, quiero volver, y vuelves. Inmediatamente vuelves. ¿Hay peligro, Vicente? No. Es decir, cuando se produce, perdona, Antonio, cuando se produce esta experiencia, ¿puede correr la persona algún tipo de peligro? No, no corre ningún peligro. No corre el ningún único peligro. Peligro es que estando desdoblado, que tampoco es que sea un peligro, es que es una sensación desagradable, que estando desdoblado alguien le despierte o alguien le interrumpa o haya un ruido tal, entonces automáticamente entra, vuelve automáticamente y se puede producir pues una taquicardia, una sensación de incomodidad, a mí que me ha pasado, incertidumbre, despertar, pues yo donde estaba, que me ha pasado, he tenido un sueño, bueno, pero nada más, eso es todo. Nada más. Antes ha comentado, antes de darle paso a Antonio, que yo creo que después de la exposición filosófica tan sensacional que ha hecho, yo creo que también puede dar cosas muy buenas en las cuestiones. Ahora mismo va a comentar algo que ha hecho, una cosa que ha dicho Vicente que es muy importante, y es que nadie se piense que uno pierde la conciencia, es decir, mientras está en el viaje astral, controla no, incluso el cuerpo astral y controla el cuerpo físico. Y se siente más lúcido, además. Es decir, la conciencia, tal y como yo la entiendo, es decir, tu verdadero nivel de conciencia, tu verdadera alma, tu parte que no muere, está en ese momento en tu cuerpo astral. Uh-huh. O sea, va con tu cuerpo astral. El que se queda completamente relajado, dormido o en un estado semicatatónico, por así decirlo, con muy bajo rendimiento de pulsaciones y de, pues, de pulsaciones y de todas las constantes vitales, gracias Enrique, de todas las constantes vitales, es la tercera dimensión o cuerpo físico. El otro está fenomenal, completamente lúcido. Controlas ese cuerpo material porque cuando quieres volver, vuelves. Es decir, el cuerpo material lo sigues tú teniendo bajo tu control, y para evitar el miedo, yo creo que es una de las cosas que tienen que saber los oyentes. De acuerdo. Antonio Álvarez. Sí, no, yo es que quería hacer justamente hincapié en el famoso miedo, porque esto, yo tengo amigos que han tenido experiencias de desdoblamientos astrales y han tenido ahí un momento en el desdoblamiento astral en el que, cuando es consciente o cuando es provocado, inducido por uno mismo, hay un momento de duda y de temor, ¿no? Entonces yo quisiera volver a hacer un poco hincapié o volver a retomar un poco mi línea de pensamiento, mi línea de exposición, que es la filosófica. Y es que los seres humanos, llevamos 6.000 años de civilización, el universo tiene millones de años de existencia, tenemos por delante unos horizontes y unas perspectivas impresionantes, y claro, cada paso que damos nos da miedo. Es como cuando un niño empieza a andar, ¿verdad?, y no está condicionado culturalmente, y por tanto, como no está condicionado culturalmente, ese niño anda y, bueno, cae y llora, la madre o el padre pues le consuela, pero no tiene miedo a dar ese paso. Los seres humanos, como estamos condicionados culturalmente, trascendiendo un poco la diversificación que hacíamos antes entre empiristas e idealistas, sino en la cotidianidad de cada día, ¿no? Estamos muy condicionados, es decir, las noticias que aparecen en la televisión, lo que leemos en los periódicos, las novelas que leemos, todas están siempre centradas en todo aquello que entra por los sentidos. Exactamente, en una determinada órbita. Por los sentidos de la tercera dimensión. Exactamente, la tercera dimensión. Por lo tanto, es una órbita, y por lo tanto, cuando de repente aparece o se nos aparece a otra órbita determinada, el ser humano tiene miedo. Tiene miedo, como tenemos miedo a crecer. Es decir, da lo mismo que sea un desdoblamiento astral que sea una experiencia emocional que te ayude a crecer. Todo lo que nos ayuda a crecer nos da miedo. Si antes el maestro Vicente nada nos es regalado, todo hay que ganárselo a base de esfuerzo. De momento, supongo que habrá algún día, y creo que existen civilizaciones en las que han aprendido ya a aprender, valga la redundancia, sin sufrir. Claro, de momento somos tan pequeñitos, somos tan poca cosa todavía, que estas experiencias verdaderamente pues nos producen una sensación de desasosiego, salvo en casos excepcionales. Lo que sí es importante, ya para terminar, no quiero insistir más alto. Lo que sí es muy importante es diferenciar tres puntos. Cuando se está haciendo el viaje astral conscientemente y se consigue consumarlo, lo cual es una verdadera maravilla. Es decir, cuando se consigue consumar, lo cual es una verdadera maravilla. Cuando se intenta provocar y llega a ese estado intermedio en donde tienes miedo, bueno, pues yo lo que diría es que no hay que tenerle miedo a la vida, porque eso es vida. Y el tercer punto es cuando ese viaje astral no es provocado. Es decir, cuando sales, cuando se produce un desdoblamiento y sales en un viaje astral, y resulta que ese viaje astral en el que has salido, luego lo recuerdas como un sueño, pero existe una diferencia onírica, y esto los psicoanalistas, sería un interesantísimo debate con los psicoanalistas acerca de este tema, ¿no? Ese sueño que has tenido, ¿cómo lo diferencias de un sueño onírico, de un sueño del subconsciente o de un viaje astral? Es muy sencillo. Para diferenciar tu imaginación o un sueño de un viaje astral o de una visualización real, no tienes más que comprobar si realmente donde has estado es como lo has visto. Y lo que has escuchado. Y lo que has escuchado, etcétera, etcétera. Exacto. Eso es evidente. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Has dado absolutamente en el clavo. Claro, y aparte que los sonidos son magníficos. Es decir, que yo intento esta noche ir a casa de Enrique. Uh-huh. Bueno, y realmente, pues me siento que estoy en casa de Enrique que te encuentras allí, allí, que te encuentras allí, como si realmente la vivieras allí. No, ¿sabes? No, sabes que bueno, siempre yo no conozco, no he estado muchas veces, Enrique, igualmente en mi casa. Y nunca jamás he estado en casa de Enrique. Bueno, pues, ¿qué haría el día siguiente? Le llamaría y le diría, oye, tu casa es así y así y así, y tú ayer estabas durmiendo con un calzoncillo a cuadros o con un pantalón de pijama, nada más. Aquí quería llegar yo. Y si todo coincide, aquí quería llegar yo. Pues ni estaba soñando, ni estaba dejando viajar mi imaginación, estaba teniendo un viaje. Porque no he estado nunca en su casa, ni conozco el tipo de calzoncillo que lleva Enrique, o el tipo de pijama que tiene, o que duerme desnudo, no sé cómo decir. El lunes que contaremos una experiencia, no una, varias experiencias que demuestran esto, y queremos dejarlo claro, queremos hablar de estos temas, de este tema, iniciando este mes de agosto, pues con rigor sobre todo, demostrando el por qué estas experiencias de fuera del cuerpo no pueden ser, en la mayoría de los casos, producto de nuestro cerebro, sino que son experiencias reales y que se producen. Y el lunes, como digo, a partir del lunes, el martes, contaremos algunas experiencias que demuestran que no es así, que no es el cerebro el que actúa, sino que es nuestra parte espiritual. Sí, no, a yo ver, no, no sé cómo andamos el tiempo. No, yo quería... Pues tenemos como mucho 7 minutos. Quiero decir nada más una cosa. Yo he tenido bastantes experiencias de este tipo, que cuando tengamos más tiempo alguna de estas las puedo contar, pero hay cosas demostrables y cosas que no. Claro, si tú lo único que has conseguido ha sido verte desde arriba y ver tu cuerpo abajo, pues claro, estabas en una habitación que conoces y bueno, pues como no sea el caso que tú has contado de que encima del armario había una tela de araña que no la podías ver desde la cama y qué tal, pues eso, hubiera, es lo que nos vale. Siempre te hubiera podido quedar la duda. Ahora, ¿cuándo se produce? A la persona que se le produce, de verdad, y lo hablo por experiencia, tiene la sensación, la conciencia clarísima de que aquello era verdad. Uh-huh. Y claro, cuando uno tiene el convencimiento de que una cosa es verdad y lo sientes en tu alma, por así decirlo, en tu corazón, en todo tu ser, por mucho que te quieran dar explicaciones de que no ha sido así, tú dices, bueno, pues mira, yo respeto todo, acepto todo, pero ella estaba en el techo y me estaba viendo allí, y no hay quien te lo quite de la cabeza, ¿no? Efectivamente. A ver, sí, no, yo rápidamente vamos yo a intentar una vez más hincapié, condensar en 5 minutos. No, vamos a hacerlo en 2 minutos. Yo quiero hacer hincapié fundamentalmente en que por favor nos demos cuenta, me lo digo a mí mismo, el primero, que el miedo es el mayor enemigo del hombre. Entonces, cuando tenemos experiencias esto de desdoblamiento astral, naturalmente a aquellos que lo inducen por su propia voluntad, bueno, pues saben lo que están haciendo, ¿verdad? Pero cuando se producen esas situaciones sin que intervenga la propia voluntad, porque a veces puede intervenir, de repente puede suceder, claro, y puede suceder por la propia... Que ha contado, exactamente. En la introducción, nuestro querido Santiago, pues eran gente que lo había hecho sin y por la propia, totalmente involuntario. Pero por la propia dinámica de la totalidad que somos, que funciona y es dinámica, y también porque hay seres superiores que a veces de vez en cuando pues deciden, a este le cojo, le llevo al astral y le enseño unas cuantas cosas que las va a asimilar en el subconsciente, y las va a, esto luego va a servir para repartir o sembrar la semilla del bien en la tierra. Bien. Yo quisiera hacer hincapié en que recordemos un ejemplo muy sencillito, y es el del miedo a las nuevas experiencias. Por favor, cuando se tratan de experiencias espirituales, si estamos encomendados al cosmos, a la vida, y sobre todo a nuestro propio sentido común, el miedo es una cosa que desaparece o ha de desaparecer inmediatamente. Y si existe ese miedo, hay que verlo, ahí está ese miedo, pero yo sigo para adelante por una razón. Porque estoy encomendado a mí mismo. Me llamarán loco o no me llamarán loco, pero estoy encomendado a mí mismo. Enrique Muro. Sí, bueno, es una cosa que iba a comentar, pero que digamos que me lo ha abierto el camino, como siempre Antonio se adelanta a los acontecimientos y me lo ha puesto pues de... Iba a decir una expresión, pero que no es cuestión de decirla en... Facilón. Facilón, exacto. Vamos a ser mejor hablados. El tema del desdoblamiento involuntario o del viaje astral voluntario, yo creo mucho en la canalización, es decir, creo mucho en los channeling, es decir, aquellas personas que son capaces de canalizar entes, ángeles, guías espirituales, maestros espirituales, ¿no? Antes lo comentaba Antonio, ¿no? Es decir, en este tipo hay dos vertientes. Una, la cuando es involuntaria, que normalmente cuando, si te acuerdas, ves a tu cuerpo salir, pero siempre acompañado de una entidad espiritual, energética a tu alrededor, que es para lo que comentaba Antonio, cuando te da una serie de enseñanzas que tú la vas a asimilar en el subconsciente. Y otro es el channeling, que para que el mensaje sea mucho más puro y no haya interferencias en cuanto a la mente, para una posible apreciación personal, buscan intencionadamente el viaje astral para contactar allí directamente con su maestro guía espiritual para que ese mensaje sea mucho más puro y sea energéticamente mucho mejor canalizado. Bueno, pues vamos a resumir. Vicente, ¿cuál podría ser el resumen bueno, del tema de esta noche? El resumen es aunque que seguiremos con ello la semana que viene, pero que evidentemente existe, además del cuerpo físico, otros cuerpos. Entre ellos está el cuerpo astral, que es, digamos, el segundo cuerpo de mayor dimensión. Los otros son todavía más sutiles, sobre todo el cuerpo, por así decirlo, entre comillas, cuerpo de nivel de conciencia. El más elevado. Que es una realidad para mí, que ahí está, que no hay por qué tenerle miedo. Como yo he dicho muchas veces en la radio, a lo único que hay que tener miedo en la vida es al miedo, porque el miedo siempre es muy mal consejero. Y desquebraja tu aura, permite que lleguen a ti malas vibraciones, en fin, no hay que tener miedo. Que evidentemente el que lo hace o lo provoca intencionadamente o ha leído sobre el tema, hay incluso cintas grabadas para producir un viaje astral. Si ve que tiene miedo, lo que tiene que hacer es no hacerlo, es evidente. Si ve que no se encuentra a gusto, o sea, estos son experiencias espirituales y también muy lúdicas, en el sentido lúdico de que producen bienestar, equilibrio, sensación de plenitud, sensación de quietud. Entonces, si lo que te produce es miedo, pues no lo hagas. Efectivamente. Es fácil, ¿no? Santiago, rápidamente que terminamos. Y medio segundo. Adelante. O 30 segundos. Yo vuelvo siempre a mi piñón fijo, que no es nada malo, por cierto. No es porque sea vivo, sino porque en sí mismo no lo es. Imaginémonos que somos niños que nos llevan al Chiqui Park o nos llevan al Aqua Park, con 5, 6 o 7 años, y te da miedecito entrar en alguna de las experiencias. Bueno, por favor, démonos cuenta, y me lo digo el primero a mí mismo, de que tenemos unas perspectivas y un horizonte tan maravilloso. Y vuelvo a insistir en lo que dice Vicente del miedo, de que no tenemos que tener miedo en tanto y en cuanto siempre tengamos el vértice de nuestro sentido común, de que, como dice muy bien Vicente, y lo repite muchas veces, el sanador espiritual tiene que tener la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. La realidad existe, la realidad cotidiana de esta dimensión existe, pero además de esta dimensión existen otras que son mucho más prometedoras, y que seamos como niños. Y que nuestro destino, además. Y que nadie llega a estas experiencias hasta que no ha llegado el momento en el que tiene que llegar. Efectivamente. O sea, que se sepa. O sea, que es evidente que, bueno, pues hay un momento en la evolución. Antes he dicho una cosa, Antonio, interesante, pero que quiero hacer una pequeña matización. Y es, esas civilizaciones que lo hacen con normalidad son civilizaciones compuestas por hombres que ya han pasado todo el aprendizaje previo necesario para poderlo hacer con normalidad. Seres más evolucionados, que también han tenido que trabajárselo y más perfecto. Lo que pasa es que se lo han trabajado en otras reencarnaciones y ya en esa han nacido sabiendo, por así decirlo, pero evidentemente se lo han trabajado y o no han tenido los condicionamientos culturales o antropológicos de esta civilización de Kali Yuga. Pero es que la ciencia, ya estoy termino, nada más decir que el esoterismo y las órdenes iniciáticas, y que me perdonen, y con todo mi cariño y todo mi respeto hacia los científicos, que de alguna manera lo soy, puesto que tengo un título de una carrera técnica, luego de alguna manera una parte de mi cerebro está en la parte científica, pura ciencia, y de medir y de calcular y de tal y de cual, pues siempre han ido por detrás. La ciencia siempre ha ido por detrás del conocimiento con mayúsculas y del conocimiento esotérico. Cuando escribe Julio Verne, por hablar de alguien muy conocido, el viaje a la luna o 100.000 leguas de viaje submarino o no sé qué, la gente pensaba, bueno, hay que ver qué imaginación tiene el señor. Pues no, señor, Julio Verne pertenecía a una orden iniciática. Y Julio Verne sabía las cosas. Así es. Y luego, la ciencia lo corrobora y lo llega a hacer mucho después, y se va a la luna y se pone una banderita rusa o de Estados Unidos. No tenemos más tiempo. tiempo. La semana que viene seguiremos hablando con más experiencias que demuestran que no es cosa del cerebro y que hay una parte objetiva y real que se desdobla del cuerpo. Gracias, Vicente, por habernos acompañado. Gracias. Don Antonio, gracias. Muchas gracias, Santiago, y un amor sin miedo, por favor. Exactamente. Y me lo digo a mí mismo. El miedo bloquea. A todos. De acuerdo. Don Enrique. Pues que muchas gracias por invitarme, sobre todo por poder estar con dos personalidades de la talla de Antonio y de Vicente. De acuerdo. Muchas gracias, amigos. Seguimos adelante, las 2 de la madrugada y 17 minutos. Dimensión desconocida, en Radio Intercontinental.